¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. En el terreno de juego miramos el reloj de los 24 segundos para saber todas las notas del básquet. LeBron James anotó 37 puntos, incluido una canasta que dio el martes a los Lakers de Los Ángeles, una victoria 135-133 en tiempo extra sobre el Utah Jazz. James avanzó para encestar una bandeja de 27 segundos restantes y los Lakers escaparon con la victoria. En otro resultado de la NBA, Stephen Curry anotó 34 puntos y Jordan Poole deslumbró con la recta final para sumar 30, y los Warriors de Golden State derrotaron el martes 136-125 al Thunder de Oklahoma, con lo cual avanzaron al quinto sitio de la conferencia oeste. En su último partido como locales en la campaña regular, los Warriors ocuparán el peldaño mencionado solo por un día. El ganador del encuentro de este miércoles entre Clippers y Lakers saltará al quinto sitio, regalará a Golden State al sexto posicionamiento. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Pasamos a la MLB. El as de los Marlins, el dominicano Sandy Alcántara, lanzó la cuarta blanqueada de su carrera y la primera de la temporada 2023, este martes, en el triunfo 1-0 sobre los mellizos en el Lone Depot Park. Alcántara blanqueó a Minnesota con 100 lanzamientos, continuando el dominio que demostró en el 2022, encabezando las mayores de 6 juegos completos, más que cualquier equipo de grandes ligas rumbo a ganar el Cy Young de la Liga Nacional. En otro partido de la MLB, 3 jonrones consecutivos permitió Max Scherzer de los Cerveceros de Milwaukee. Rowdy Tellez conectó jonrón contra Scherzer y puso la corona de queso. Luego se la pasó a Brian Anderson y después Garrett Mitchell. Scherzer había permitido 3 jonrones seguidos solamente en una sola ocasión en su carrera, el 21 de julio del 2017 contra Arizona, cuando el veterano militaba para los Nacionales e iba rumbo a ganar su segundo premio Cy Young de la Liga Nacional de forma consecutiva. Pasamos al mundo de la malla y la raqueta, donde el futuro de Rafael Nadal se complica y no competirá en Monte Carlo. Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel, no podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy en condiciones de jugar a las máximas garantías y continúo mi proceso de preparación esperando volver pronto, explicó el español Rafa Nadal. Tras bajarse del primer torneo de tierra batida, el futuro de Rafael Nadal se complica y deja dudas sobre si jugará en óptimas condiciones su gran slam favorito, el Roland Garros. Estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.